Volvimos por encima, ahorita más. Estamos aquí ready para ti, para que te enciendas y dices, ok, estamos ready, Fender. Ahí es que, después que lo hago contigo, baby, quiero más, hoy te quiero más. Esa gente de Borinquen que me llevan y son piraderos y hueputas macheteros.